Yo, el más solicitado por los comediantes. Este es Mil Enterprise. Trayéndote el Hydro Crew volumen 1. DJ Kao, vamos a darle. DJ Kao, vamos a darle. Diosita, tanta mierda que dice, ya tu letra me dan ganas de vomitar. Dile a DJ Ruda que te cambie la pista. A él le duele que mi DJ la hace mejor que él, pero la envidia lo deja sin pensar y este en sí lo va a dejar sin respirar. Siento mi hijo, no me tire a mí, yo no tengo nada en contra de ti. No me da pena con tu estilo para el guayazo. Vete pa' Barahona, maldito sureño del diablo. Ahora le quiere tirar al más solicitado. What the fuck's going on en la habitación? Muchos envidiosos me tiran a mí, pues yo sé el mejor y el maricón. Gracias a tu gente estoy haciendo la casa en Boca Chica. Y tiene una piscina caos, o la pistola pa' matar este boricua. Soy dominicano de pura cepa y no tuve que vender mi parte pa' llegar hasta aquí. Si no fuera por él, este país tuvieran peor que Haití. Este es mi entretenimiento, matar guaquencillo. Ya uso a la pistola, esto fue el guaquenante por abrir la bocota. En esta guerra tú te mueres, así que tendrás que soportarla. Es mi Enterprise y mi DJ, el que te duele que llegaron los más solicitados de la zona. Peleando contra todo y a todo lo tengo enterrado liricalmente. Si quieres morirse de verdad, solo dígame dónde vive y resolvemos este problemita. Y tú, mafiosita, tu nenita te pega los cuernos por mariconcita. No te juegues con esta pistolita, que acaso quieres morir sin lograr tu sueño de ser como yo. Ya te demostré que soy el verdugo en el fucking foro. Toda que te pasa loca, me dice soy campesino siendo todo de la línea. Nací en la capi, soy de los minas. Si quiero un golpe bajo solo me avisa. No gastaré mi saliva en el asqueroso de yendo. Mejor sigue trabajando en Madonna y ganando como analfabeto. Mientras tú te ganas 5 la hora, yo me gano 5,000 semanal. Y por favor no tire más, acaso no te da vergüenza de ser tan anormal. Esta es la verdad y es pa' que se pique. Nunca podrán con mi corillo porque aquí vengamos a comentarle fino por si la boca. Si quieres levanta la mano y te callamos la bocota. Causo a la pintura, esto fue el guayquenante por abrir la bocota. En esta guerra tú te mueres, así que tendrás que soportarla. Es mi Enterprise, mi DJ, es que te duele que llegaron los más solicitados de la zona. Washington High, vamos a sobarle la pistola. Y el balcerito está tramado de que su hijo no es suyo. Siquiera del examen de ADN pa' que vea lo cuerno que eres. Eso te pasa por ser buena gente. Tu mujer es un cuero que da el culo por tu mano. Atención, ¿acaso no te has dado cuenta? Abre los ojos, cabrón, antes de que diga que el segundo que viene. Hijo tuyo, qué bruto que eres. Esta vaina en hardcore. Bájame el snare. Soy el más tremendo, soy el cual tú le tienes miedo. Tú, DJ Nango, quiero bowling de los Batman. Solo sirven pa' coger golpea. Gracias a Saru tengo mi bolsillo lleno de papeleta. En este juego te mueres liricalmente. Imagínate si estuviera de frente. Te muero y no lo pienso dos veces. Así bregamos en mi barrio, solo oigo tiro de noche. De día solo veo la vela que pone cuando ha matado a fulanito. Me gustaría que algún día sea tú ese fulanito, pero que sea yo quien decide si vive o te muere. Para mí es un privilegio tener una 9. Gracias a eso nadie se atreve. What up? Oh, querían underground, pues ahí tienen. Causo a la pistola, esto puerco hay que darle por abrir la bocota. En esta guerra tú te mueres, así que tendrás que soportarla. En mi Enterprise y mi DJ, en que te duele que llegaron los más solicitados de la zona.